bienvenido a nuestro radio auditorio. Y tenemos invitados, como casi siempre en el programa, la maestra Estela Lucio. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Qué bueno que regresa por aquí, maestra. Muchas gracias. El maestro Fernando Rueda, primera ocasión que nos visitas, Fernando. Pues en este horario sí, pero por las mañanas vengo. Con otros compañeros y con ya. Con otros compañeros, pero es una fortuna estar ahora contigo. Qué bueno, qué gusto. Sí. Fernando Rueda, que no somos conocidos de hace mucho tiempo. De muchos años. Las primeras veces que tuve nociones de verte allá en el auditorio de la Normal Veracruzana, con los jóvenes normalistas allí, con esto de teatro, era porque iba con el maestro César Blancas Portilla. Sí, que en paz descanse. Sí. Que daba teatro ahí también en la Normal Veracruzana. Él fue uno de los primeros maestros que dieron clase de teatro ahí en la Normal Veracruzana. En la Normal Veracruzana. Él era de la compañía de teatro, fundador de la compañía de teatro de la Universidad Veracruzana. Junto con Manuel Fierro. Manuel Fierro, exactamente. Así es. Y impartía teatro también para el Seguro Social. Unos talleres libres que había allí en el Seguro Social. Ahí fue donde yo fui a que me picara el virus ese. Eras un chavito. Pues imagínate, me salía yo de la Sebastián Lerdo de Tejada, allá en Miguel Alemán, para ir a hacer teatro con César Blancas. Ya. Y luego, pues por razón natural, nos llevaba ya a la normal también. Y ya andabas allí haciendo teatro. Ya empezábamos ahí. Ya. Sí, de pronto. Por fortuna caí en un lugar inesperado. Bueno, no estaba planeado. Donde me permitió hacer teatro con los jóvenes que van a formar escuelas, a implementar escuelas. Y descubrieron de manera extraordinaria que el teatro les servía para facilitar más el conocimiento, interesarse por el conocimiento, abordar algunas temáticas a través del teatro. Claro. Eso era verdaderamente maravilloso. Yo creo que montamos miles de obras de teatro de esa manera, porque íbamos a las zonas rurales a llevar pequeñas obras de teatro con pequeño formato, por supuesto, pero que siempre tenían ese sesgo de ¿qué hago con mis niños para hablar sobre educación, sobre salud, sobre higiene, sobre el cuidado del medio ambiente? Y todo este recurso fue utilizado de esa manera. Entonces, pues yo tuve 11,000 alumnos, ¿no?, en mis 30 años de docente en la escuela normal. Entonces, hubo de todo, ¿no? Maravilloso el teatro. Toda una gran experiencia, una aplicación del teatro a la educación, en la que hay que hacer un balance entre lo didáctico y lo estético y lo artístico. Claro. ¿No? Porque porque también si nos volvemos demasiado didácticos, pues perdemos. Ya nada más es una clase. Exacto, y perdemos el arte. Entonces tener ese balance, claro. Una larga experiencia. Y bueno, ahora vienen generaciones y generaciones de jóvenes. Como ellas, empujando, ¿no? Como ellas tenemos aquí. Yo pensaba que eran bailarinas, pero veo que son actrices, ¿no? Sí, que están con nosotros. Tienen un estreno. Gracias. Buenas noches, bienvenidas. Hola, también. Hola, buenas noches, gracias. Bienvenidas también. Se llama su estreno Monólogo sobre un azulejo y las arañas. Monólogo sobre un azulejo. Qué bonito. Y las arañas. Y cuando dice azulejo se refiere a un ave. Así es. Claro, uno oye azulejo y está pensando ya ahí en el piso. En el recubrimiento. De hecho, del baño. Sí, de hecho fue de las cosas que nos pasó cuando estábamos trabajando la obra, antes de estrenar. Ajá. Bueno, antes de que llegáramos ahorita a este punto, cuando decíamos, bueno, el proyecto se llama Monólogo sobre un azulejo y las arañas, muchos pensaban que era el piso del azulejo de un baño con arañas, ¿no? Claro. Pero en realidad es un tipo de ave. Un tipo de ave. Así es. Un pájaro y demás. A ver, ¿de quién es este texto? Mío. ¿Es tuyo? Sí. ¿Es de tu autoría? Sí, así es, Carlos. Ya. ¿Lo escribiste hace mucho? Lo escribí este año, precisamente. ¿Este año? Ya. Sí, realmente empecé a trabajar la obra como para tres personajes, pero al final pasa que escribes un texto y terminas haciendo como vertientes de otros hasta que llegó al monólogo sobre el azulejo y las arañas, donde pues hay una sola actriz en escena, ¿no? Uh-huh. Y el personaje se llama Nina. Ya. Y lo lleva a cabo Viviana Guerra. Viviana Guerra, que está aquí, que es quien te acompaña. Así es. A ver, cuando lo escribiste, ¿no estabas pensando en ella todavía? No. ¿O sí? No. No. ¿No? ¿Pensabas más bien en ti? No. ¿Tampoco? Tampoco. En realidad estaba pensando en ese personaje. Ajá. Y y cuando nos conocimos, conectamos muchísimo en unos ejercicios de dirección que tuvimos en la facultad. Uh-huh. Y fue como la conocí y dije, pues definitivamente ella tiene que hacer ese personaje. Sí va, sí va. Exacto, en ese personaje. ¿No? Mucho. Ya. Entonces no tuvo rival en el casting. No. Pero me dijo como 3 días antes de presentar su examen. Déjame decirte. Ah. Exacto, porque el proyecto salió como 3 días, salió como para un examen, ¿no? De Ajá. dirección. Pero yo tenía que presentar una obra que durara una hora. Uh-huh. Y tenía yo este monólogo. Y dije, bueno, es que si tengo este proyecto que dura 40 minutos y tengo este monólogo, ¿por qué no hacerlo, no? Porque en realidad ella y yo nos metimos en una dinámica uh-huh. donde conectamos muy bien. Viviana trabaja mucho lo que es el teatro físico. Uh-huh. Ella llevó 15 años de gimnasia. Entonces, ¿ya? O sea, ¿empezó al año de nacida o qué? Casi. Entonces, pues la obra básicamente fue creada como... Bueno, está planteada en escena como desde los 5 movimientos de Gabriel Roth, uh-huh. el cual plantea que el cuerpo tiene que tener estos 5 movimientos, que son el staccato, el lírico, el fluido, uh-huh. El caos y la quietud. Entonces, durante la obra van a ver como esta transición del movimiento de este personaje, ¿no? Ya. Así además es. Este Lucio trabaja mucho con el cuerpo, ¿verdad? Se supone que sí. Claro que sí. Sí, por la danza por el teatro. Claro. Y por el teatro. Sí. Sí, su trabajo está muy sembrado allí. Qué hermoso. En una mezcla de teatro uh-huh. y danza. Y nuestras últimas producciones se han basado mucho en estas dos áreas, porque realmente no tiene como un límite claro, ¿no? Uh-huh. Es una línea muy que se puede ir a cualquier lado. Tanto teatro como danza están juntas, no les veo la separación. Claro. Sí, definitivamente. Mm. Nosotras pues estamos iniciando en esta carrera, pero sí hemos encontrado como esa necesidad de combinarlas, ¿no? Creo que más allá como de buscar experimentar, fue algo que llegó y que definitivamente tiene que estar hilado, ¿no? Un placer conocerla. Gracias. Y aparte, pues el lenguaje corporal, ¿cómo influye también en el darle al público otro tipo de conocimiento? No solo hablarles, sino transmitirles con esta energía que es el cuerpo. Claro, parece que es el teatro, como si no fuera radioteatro, ¿no? Sí. Nos quedábamos aquí, ¿verdad? Tiene que ser visual. Sí. Uh-huh. Claro. Las imágenes que se pueden lograr con el cuerpo claro. dicen mucho más que las palabras. Sí, a veces sí. Las sensaciones, ¿no? También. Sí, la energía, como dice. La realidad y la verdad teatral se parece a la vida real, pero no exactamente. Uh-huh. Es más exaltada, ¿no? Uh-huh. Subrayada, ¿verdad? Uh-huh. Sí, si no también diría la maestra, nos quedamos en nuestra casa, ¿verdad? Sí, claro. ¿No? Sí, no es la vida cotidiana, es una realidad aparte, pero es real también. Es real también. Claro. Pero aparte es además de acontecimientos destacados. Uh-huh. Uh-huh. Siempre suceden cosas inusitadas. Puede empezar allí como estar tomando un café, como cualquier día, pero definitivamente tiene que ocurrir algo inusitado uh-huh. si es una obra de teatro. Uh-huh. Tiene que haber un descubrimiento, una revelación. Sí. Teatralidad. ¿Y cuándo será ese estreno? El sábado, ¿el 21, sábado? Exactamente, en el Teatro Telón, Sala de Artes. Telón, Sala de Artes. Así es, a 8 de la noche. 8 de la noche. Uh-huh. Ese será nuestro estreno. Y la temporada será 21, 22. Uh-huh. Los domingos tenemos doble función a las 7 y a las 5 de la tarde. Muy bien. Telón, Sala de Artes. Sí. Corona... Jesús Corona 18. Muy cerca de Los Berros. Muy cerquita de Los Berros. Entra sí. uno allí. Ajá. Y ahí está, Telón, Sala de Artes. Con Tania Pachirres. Sí, uh-huh. así es. Así es. Con mi tocaya. Muy lindos, que nos abrieron la puerta a ellos. Sí, la verdad es que... Para este estreno. Fernando Soto. Todo su apoyo y las puertas del espacio. Es algo que definitivamente están haciendo una labor muy, muy bonita. ¿La entrada cuánto cuesta? 60 pesos. 60 pesos. ¿Se pueden conseguir localidades ya? Sí, pueden escribirnos a la página del grupo Baraca Teatro. Baraca Teatro. Así es. Y a los números 2281-245335. O al 2282-564473. Muy bien. La maestra Lucio va a presentar algo en Coatepec, ¿verdad? No, ya se estrenó en Coatepec. Ya se estrenó. Esta es una obra que se llama Poe. Ajá. O sea, Poe. Basada en Edgar Allan Poe, en la vida de Edgar Allan Poe. Se estrenó el 14 y el 15 de este mes en Coatepec, en función de matiné, de mediodía. De mediodía, sí lo comentamos afortunadamente aquí. Afortunadamente. Sí, pero 12 del día, bueno, pues cualquier hora es buena para ver nos teatro. Nos fue bien, sí. Sí, qué llegó bueno. llegó gente y a pesar de que no estaban las luces como quisiéramos, pero se dio la magia del teatro, estuvo muy lindo. Uh-huh. Estamos muy agradecidos con este espacio Cubarte y con la gente de Coatepec que acudió. Uh-huh. Ahora lo vamos a presentar este viernes 20. Misma obra. Misma obra, conmemorando el nacimiento de Edgar Allan Poe, que fue el 19 de enero de 1809. Pero el 20, bueno, un día después, no es mucha diferencia. En Corregidora 4B. Además, así se hace con todos los cumpleaños. Ajá. Uno cumpleaños el martes, miércoles. Seguimos celebrando. Y el sábado. El fin de semana, ¿verdad? Que dure toda la semana. Claro. Sí, esta obra también lleva mucha expresión corporal, lleva danza. Ajá. Y pues teatro, ¿no? Teatro-danza. Uh-huh. A veces es danza-teatro, pues es teatro-danza más. Y lleva textos de la obra de Allan Poe, pero se basa principalmente en su vida. Ah, muy bien. Sí, repito la dirección. Claro. Corregidora 4B, que está por La Piedad, uh-huh. a las 8:30 de la noche, y la cooperación va a ser de 50 pesos. Cooperación de 50 pesos. Sí. ¿Este espacio, este lugar, tiene nombre? O... No, es una casa. Es una casa y... es una casa que adaptamos y está quedando, y creo que está quedando muy linda la adaptación. Y tenemos como actor invitado a este chico que me parece que es un gran actor, Enrique Vázquez Burgos, uh-huh. el negro Enrique, uh-huh. ¿sí? Que me encanta cómo trabaja. Uh-huh. Ah, muy bien. Uh-huh. Entonces están acondicionando el lugar, si va a adquirir nombre. Esperemos que sí, es un lugar bonito, yeah. es agradable, y después se pueden quedar ahí a, no sé, a comer pambazos, un cafecito. Ay, qué rico. Se antoja de repente cuando sales de función. Sí, sí, sí. Está muy interesante. La vida de Edgar Allan Poe es incluso creo que más extraordinaria que su obra. Es increíble cómo vivió y cómo murió, ¿no? Y cómo se adelantó 2 siglos a su época. Está totalmente vigente. Una oportunidad para conocer, ¿no? El autor. No conocemos más de su obra. Sí, sí. Pero aquí un poco de su obra, de él, del teatro, ir y conocer la simiente de un nuevo espacio. ¿Es lo primero que se presenta allí, maestra? ¿O? Es lo primero que se presenta ahí. Estrenamos este espacio con esta obra. Uh-huh. Cabe decir que esta obra es esta autoría de nuestro director, de Enrique Cancio. Sí, uh-huh. Y pues codirección mía y la colaboración de todos los actores que es bastante aportan. Ya. ¿Cuántas gentes están en escena? Están en escena 4 gentes. Cuatro gentes, moviéndose todo el tiempo. Todo el tiempo allí. ¿Cuánto está durando más o menos? Dura una hora. ¿Una hora? Una hora. Repítanos la dirección, maestro. Corregidora. Ajá. 4B. Uh-huh. Colonia Centro, por La Piedad. Por la gasolinera y una bajadita. ¿Tú ubicas, uh-huh. Fernando? Yo no estoy ubicado todavía. Está La Piedad enfrente de una gasolinera. Okay, ajá. Sí. Y hay una callecita empedrada, casi al principio. Perfecto. Ah, ya. Es 4B, casi al principio. Por la que se mete uno para ir a dar hacia Murillo Vidal. Exacto. Y sale ahí, es Jalapeños Ilustres, da vuelta a la derecha y ahí es. Ajá. Sí, porque yo sí soy jalapeño, pero todavía algunas calles. No las han cambiado. No, esa es viejísima. Esa es viejísima. Sí, donde termina Jalapeños Ilustres a la derecha. Uh-huh. Antes de llegar a 20 de noviembre. Ojalá vayan, la van a pasar uh-huh. bien. Bien, ahí está la forma de llegar. Sí, ¿sigue empedrada esa calle? Sigue empedrada. Sí. Mira, ¿es la única función? No, vamos a dar más, pero en esta ocasión es la única función. Uh-huh. ¿Qué día otra vez, díganos? Este viernes 20, uh-huh. Viernes a las 20. 8:30 de la noche. 8:30 en Corregidora 4B, la obra Po. Po, basada en Edgar Allan Poe. Ajá. Su obra, su vida, y en una calle empedrada de Jalapa. Estamos en el 2017, vayamos a caminar allí. ¿Y cuántos años tendrán esas piedras. Esas piedras, verdad? Sí. Pues sí, también deben tener sus siglos también. Sí, ¿no? De sí. ¿Verdad? Y bien construidas, ¿no? Muy en el centro de la ciudad. Uh-huh. Y todavía tenemos empedradas de antaño. ¿La entrada nos va a costar? Bueno, es una cooperación de 50 pesos. De 50 pesos, sí, uh-huh. Ya nos había uh-huh. Dicho. Y va, conforme vamos avanzando en el año, va surgiendo teatro y más teatro y más teatro. Porque ya decía yo en el programa pasado, vamos arrancando un poco lento, ¿verdad? El Rincón de los Títeres, y luego empiezan y demás. Y sí mencionamos que se presentaban en Coatepec. ¿Ah, sí? Y que al mediodía. Ah, me alegro. Y todo eso, sí. Entonces, pero cada vez más teatro. Identificamos Joel, el programa, para que quienes se hayan incorporado a la sintonía, pues sepan cómo nos llamamos. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Sí. Ajá. En el rock, en lo gótico. A propósito de Edgar Allan Poe, hay algunas películas, ¿no? Y recientes a propósito de pues El Cuervo, ¿no? Y Tierra de Sueños, El Gato Negro, Los Crímenes de la Calle Morgue, varios, El Escarabajo de Oro. Uh-huh. Son cuentos que los han llevado al cine. Juegos en esto de teléfono que usan. Ajá. Es interactivo, ¿verdad? Sí. Lo han visto ahí. Uh-huh. Eso se va a manejar últimamente también. Entonces está muy presente ese autor. Sí. Y bueno, el maestro Fernando Rueda presenta espectáculo, obra de teatro de títeres, teatro de títeres. Sí. ¿Ya estamos al aire? Ya estamos al aire, claro. Okay. Que sí. En principio me sorprende que siempre invitamos a gente de teatro. Oye, vamos a tener una obra de teatro. Discúlpame, no puedo, pero es que yo también tengo una. Uh-huh. Y invito a alguien, no, es que yo también tengo una. Esto es sorprendente lo que está sucediendo en Jalapa, en todos los medios, en lugares como las casas, ahora que se están dando esa oportunidad para presentar esto, ¿no? Entonces, pues vengo a invitarlos a ellos, pero tienen obra de teatro al mismo tiempo que nosotros, ¿no? Pero bueno, al público. Al público, claro. Al público es una obra que se llama Y Sin Embargo Se Mueven. Uh-huh. Y Sin Embargo Se Mueven está basado en un proyecto pedido, así es, profeso, por la Bienal Internacional del Cartel. Bien. Que se celebró en octubre del año pasado en San Luis Potosí. La temática era la biodiversidad y las migrantes. A todos los diseñadores del mundo, la Bienal convoca a todos los diseñadores uh-huh. a que manejen en un cartel ese tema. Y a nosotros, ya van dos años, dos veces que nos invitan montando un espectáculo que hable sobre eso. Entonces nos dimos a la tarea, un trabajo de 6 meses, elaborando títeres de sombra, de silueta de sombra, botargas, proyecciones como son multimedia y esto, para desarrollar ese tema, y tenía que ser para niños. Bien. Entonces, Y Sin Embargo Se Mueven es una obra de teatro de títeres, de actores, de sombras, un espectáculo donde la temática es hablar sobre el universo. Un personaje que es el niño, que es un títere pequeñito que se llama Panchito, se encuentra con el globo terráqueo, con la tierra, y lo ve y se maravilla de verlo. Y Dice, es que es hermoso mi planeta, este es mi planeta. Sí, miren, ahí veo a mi papá, sí, ahí está mi papá. Y está lleno de lagos, montañas, aves, etcétera, ¿no? Dice, pero yo no le veo las rayitas que tiene de las divisiones de los países. Las fronteras, no tiene fronteras. Y esto viene a colación con relación a los migrantes. Uh-huh. Claro. Y por eso se llama, y sin embargo se mueven. Uh-huh. Porque pese a que hay muros, hay todo este tipo de cosas, el ser humano por necesidad, por naturaleza, tiene que migrar. Entonces es un espectáculo para toda la familia, que hasta ahora hemos sentido, lo hemos percibido así, cautiva de manera impresionante a los niños. Porque hay, por ejemplo, personajes como Quetzalcóatl y la tortuga, que son símbolos de conocimiento y de la tierra, que es la bóveda terrestre, ¿no? La bóveda cósmica. Porque, me regreso un poquito antes, este niño Panchito se encuentra con Balam. Sí, del Popol Vuh. Sí, y sí. Le dice, oye, ¿de qué tamaño es el universo? Dice, muy grande, es enorme. Uh-huh. ¿Sí? Es enorme. Entonces, dice, bueno, entonces, ¿por qué nos estamos peleando por él? Entonces hacemos un viaje sobre el universo, ver toda la maravilla que es eso, y entonces nos sentimos como sorprendidos en principio de esta maravilla del universo, ¿no? Claro. Entonces sobre eso gira esencialmente la obra. El Quetzalcóatl tiene un diálogo con la tortuga y hablan de a qué hemos venido, por qué estamos aquí, cuál es nuestra misión. Entonces, el diálogo es muy padre, es muy interesante. Uh-huh. ¿Y a cuánta gente tienes en el escenario? Son siete manipuladores, siete actores. Uh-huh. Lo de sombra lo tuvimos que grabar porque eran niños que participaron, niños que se convierten en títeres, ¿no? Uh-huh. Entonces, se vuelve así como mágico al ver un títere que tiene la mitad del cuerpo humano y la cara la tiene de forma de títere. Entonces eso sorprende bastante, ¿no? Entonces Quetzalcóatl, por ejemplo, mide como la serpiente sale, mide como 3 metros, la tortuga mide como 1.5 metros o más. Entonces uh-huh. es muy mágico el ver estos dos personajes en escena. Uh-huh. Qué bonito. Sí, un espectáculo de gran formato. Si vienes de títeres. Ajá. Ocupan todo el escenario. Todo el escenario, sí. Porque con lo de títeres a veces estamos acostumbrados a que a que se reduce a un teatrino, ¿verdad? Ajá. Un teatro guiñol pequeño. Ajá. En algún caso a una mesa, a lo mejor como esta que tenemos aquí, sí, ¿verdad? Que títeres de mesa, y eso es bastante para contar la historia. Ajá. Pero en este caso va a todo el escenario. Sí. Sí, hemos hecho funciones en el auditorio de la Normal y luce perfecto, ¿no? Es enorme. Sí, es enorme. Hablar del auditorio, tanto ajá. su patio de butacas como su escenario. 2,000 espectadores. Ajá, ajá. ¿No? Sí, es impresionante. Sí. ¿Estarán en Casa del Lago? Vamos a estar en la Casa del Lago. Buen apunte, sí. Porque eso no habíamos dicho. En la Casa del Lago, este fin de semana, el viernes a las 7 de la noche y sábado y domingo a la 1 de la tarde. Sábado y domingo, 1 de la tarde. Podemos ir a las 2. Podemos ir a las 2 obras. Qué bueno. Sí. El costo es de 40 pesos, estudiantes, niños y INAPAM. Y entrada general 60 pesos. 60 pesos. Uh-huh. Casa del Lago. Casa del Lago. Un escenario De buena dimensión. De buena dimensión. Tiene buena iluminación, tiene uh-huh. buen recurso técnico para la iluminación. Uh-huh. Y vamos a ver cómo nos va. Pues yo creo que bien. Muy bien. Sí. Bien. Yo creo que bien. Además los horarios de sábado y domingo pues están muy bien para la familia. Para la familia. Esencialmente pedimos que vayan siempre, y sobre todo ahorita de que hay que propiciar más que la familia vaya con sus hijos a ver un evento, ¿no? Uh-huh. Esto vemos lo que ha estado pasando, uh-huh. ¿no? en el mundo. Uh-huh. Todo eso porque se ha despegado, sí. Los papás los tienen entretenidos con el teléfono, con uh-huh. las tabletas, uh-huh. y allá quién sabe qué tanto pasa, ¿no? Uh-huh. Un mundo sí. que lo está absorbiendo y de manera peligrosa, uh-huh. pues esta es una manera muy sana de que vayan a ver un espectáculo. Totalmente de acuerdo. Uh-huh. Incluso creo que hasta, sí, incluso sí. Creo que hasta genera la idea de los niños de que salgan a jugar, ¿no? Porque todavía a nosotros nos tocó que de repente jugábamos encantados, ¿no? Que íbamos a los parques. Uh-huh. Y sí, yo ahorita veo con mis primitos y con mis sobrinos, se la viven jugando en sus compus, ¿no? Uh-huh. En los teléfonos. Incluso hasta digo, bueno, no los van a sacar a que corran o que hagan algo. Uh-huh. Y uh-huh. Hasta ellos ya les tienen miedo de salir, porque tiene miedo de caerse, de rasparse, de los animales. Uh-huh. Y uh-huh. Qué bonito que esta obra tenga como es abrirles ese mundo, ese universo, ¿no? No, y del cual se están perdiendo. Cualquier obra, ¿no? Cualquier sí. manifestación artística nos salva, ¿no? Nos cura de claro. esta crisis moral que estamos viviendo. Uh-huh. Y creo que tienes toda la razón. Sí. Es una manera de salir. Al final de la obra hay una emoción bien interesante por parte de los adultos, tanto de los niños. Es decir, es cierto, necesito ver más hacia el exterior, ver más al cielo, respirar mejor, ver nuestra naturaleza, ¿no? Entonces, esta tendencia tiene esta obra de hacer reflexionar, ¿no? Sensibilizarnos más sobre lo que hacemos y queremos ver, ¿no? Descubrirles a los niños el juego. Uh-huh. Descubrirles el juego en la representación. En el momento en que ven a los actores en la uh-huh. en la escena llevando peces y aves, siendo un poco ellos sí. el ave y el pez, uh-huh. descubrir el juego, sí. descubrir que ellos pueden así hacer el juego de su imaginación y de sus fantasías, claro. que lo vemos, y también los adultos, en un libro, lo vemos en una película, en la televisión, pero no quedarnos en ello, uh-huh. encontrar que sí. nosotros también uh-huh. tenemos, ajá, podemos tener esa capacidad, redescubrir el juego y, como decías, pues salir otra vez al parque, sí, ¿no? A la calle, al lugar que sea posible. Antes era más fácil, había muchos menos vehículos, ¿no? Uh-huh. Muchos menos riesgos, muchos menos vehículos y demás, uh-huh. pero hay los espacios a los que se puede sí. a los que se puede ir, ¿no? Sí. Con la familia. Al teatro. Hay una escena de una ballena y construimos una ballena que incluso simula arrojar el agua. El agua. ¿No? Es una ballena bastante grande que sale con su ballenato pequeño. Anda. Y hay una situación muy romántica, muy bella, sin lenguaje oral, sino únicamente con música, y se vuelve muy de sueño. Bueno, más que de sueño, de ver la vida de estos animales impresionantes, ¿no? Entonces estamos... Hay un chita, por ejemplo, que uh-huh. corretea un puerquito, hay aves, peces, o sea, todos estos personajes, todos en un globo que mide como 3 metros de dimensión, ¿no? Es decir, circunferencia, que primero es pequeño, pues se hace grande. Entonces lo vamos magnificando, esto de qué tamaño es el universo, de qué uh-huh. tamaño es el universo, cómo, de qué tamaño... Yo recuerdo a mi mamá, le decía, mamá, ¿hasta dónde llega al cielo? No, pues hasta el infinito, porque no podía entender esto. ¿No? ¿Qué era eso? Sí, infinito, sí. Que no tiene fin. Sí, no tiene fin, pero ¿hasta dónde? Pues es que no tiene fin, pues sí, pero ¿hasta dónde? ¿Cuánto tiempo les llevó construir todas estas...? 6 meses estuvimos trabajando. ¿Sí? Marionetas y utilería, ajá. y demás. Sí, siluetas, títeres de siluetas recortados... para proyectarlos y filmarla y hacer más uh-huh. fácil la proyección, pero sí 6 meses. Mucho trabajo con Hula Espuma. Sí. ¿Sí? Sí. La materia prima mágica de los ajá. titiriteros. Sí, exactamente, se ha vuelto un recurso, ¿no? La misma, ¿tu misma compañía hace toda esta elaboración? Claro. Sí, ellos están muy involucrados. A mí me gusta dirigir, es apasionante. Pero me gusta primero escuchar propuestas del actor, del titiritero. ¿Qué te gustaría decir? ¿Cómo te gustaría decirlo? Entonces ellos van proponiendo. ¿Qué música crees que le quede, no? Uh-huh. Entonces eso se vuelve un trabajo... conjunto. Pues, conjunto, y eso uh-huh. me encanta. Porque se involucran y se enamoran del trabajo, ¿no? Se enamoran de lo que hacen y están entusiasmados con que cuándo hay función... Yo creo que eso nos pasa a todos los teatreros, ¿no? Sí, y como actores, pues nos permiten crear. Claro, no siempre. Solo pararnos y a ver, dime qué hago. Uh-huh. Sino darnos la oportunidad de nosotros también. De acuerdo, claro. Sí. Uh-huh. En Casa del Lago. En Casa del Lago. Viernes, 7 de la noche. Sábado y domingo a la 1. A la 1 de la tarde. Y sin embargo. Se mueven. Uh-huh. Mira. Yo creí que tenía que ver con Galileo. Y por eso, también, ¿no? Con esto de lo cósmico, pues sí, además. Sí, sí. Todo pero, junto, ¿no? Pero tiene que ver con la migración. Con el movimiento del hombre. Claro. Con esta tierra que no tiene fronteras y mucho menos muros. Bueno, ahí está la muralla china, ¿verdad? Pero tiene otros orígenes que el nuevo muro que nos quieren poner acá en la frontera, ¿no? Ajá. Ya va a tomar poder, ¿verdad? El amigo este. ¿Cuál amigo, verdad? Nada que ver. No. Sí. Entonces, pues si ustedes están como la mayoría del mundo en contra de las fronteras, claro, y por ello en contra de Donald Trump, vayan a ver y sin embargo... Se mueven. Es una forma de votar de la gente, ¿eh? En algún lado leí eso. O sea, la gente vota también con los pies, y en algún momento cuando no está de acuerdo con determinadas situaciones, uh-huh, dice me voy de aquí, uh-huh, ¿sí? y se va a otro país, y por eso tenemos tanta migración hoy en día, aunque no la quieran en otros lugares, ¿verdad? Pero uh-huh, mucha gente lo mismo yendo a Estados Unidos que a Canadá, que Alemania. O llegando a México. Sí. Finalmente, sí, tomando la opción de otro, sí, de otro lugar para llegar a México. Uh-huh. Vayan a ver, y sin embargo, se mueven. Y se acomodan los horarios, así que, por como ya vimos, entonces, también sí, pueden ir. Podemos ir a ver las nuestras chicas. Al Telón Sala de Artes, sí, y demás. Será un honor que vayan. Sí, gracias. Uh-huh. Cómo no. Sí. Un radio escucha pregunta los costos, dice que no escuchó. Es alguien que pues usa mucho el radio, es invidente, que él y su hija de 9 años, ¿cuánto pagarían?, dice. Y demás. ¿Para qué obra? Pues de 9 años. Sí, es para una niña de 9 años, pues para ir a ver. Sí, 40 pesos. 40 pesos, fíjense, 40 pesos. Mm. En Casa del Lago, que está ahí en el Paseo de los Lagos. Ajá. La que los jalapeños conocimos por muchos años como Casa de Artesanías. Ajá. Ahí está el Foro Miguel Herrera, y ahí se presenta el viernes a las 7, sábado y domingo a la 1. Sin embargo, se mueve este espectáculo de títeres, y pagarían solo 40 pesos. La señora Teresa García, que nos escucha por acá por el rumbo de Diego Leño, también que repitamos los horarios. Ahorita vamos a repetir todos los horarios y función. Una obra es un monólogo, estará en el Telón Sala de Artes, muy cerca de los berros. Sí, del Parque de los Berros, allí. Así es. Algo que no te mencionamos es que... Ajá. El público al que va dirigido es para adolescentes y adultos. Adolescentes y adultos. Así es. Mm. Otra cosa que no dijeron es que está muy bueno el monólogo. ¿Sí? Así es. Sí, sí está bueno. Y pues, bueno, la temática, ¿no? También fue algo que no habíamos como tocado. A ver. Pues, monólogo sobre un azulejo y las arañas. Aborda los temas como la ansiedad, la soledad y los trastornos alimenticios, ¿no? Incluso parto de una frase que escribí en el texto, que dice que cuando algo o alguien nos lastima, fragmentos de nosotros se quedan perdidos en el espacio, colgando de un puente del que no se saben bajar. Entonces este personaje está todo el tiempo repitiéndose, justo en el momento en el cual tuvo un shock emocional, ¿no? Uh-huh. Entonces, Nina, teniendo 10 años, tiene este rompimiento tras la muerte de un ser amado, y se queda ahí esperando a que regrese, ¿no? Interactuando con el pájaro, pues platicándole que va a llegar, diciéndole todo lo que el personaje que ausente, ¿no?, el personaje que espera, le decía, ¿no?, de cómo era la vida, y al mismo tiempo el cómo ella se da cuenta de que las cosas no son así y vuelve otra vez a contradecirse platicándole lo que le decía el personaje que ya no está, ¿no? Es un soliloquio. Uh-huh. Así es. Este monólogo es un soliloquio. También habla de las arañas, ¿no? De cómo las arañas la invaden todo el tiempo, ¿no? De cómo es su relación con las arañas, ¿no? Como en las noches de repente no puede dormir. ¿Por qué? Porque estas arañas se suben, la muerden, cómo les tiene miedo, ¿no? Pero sin embargo son parte de ella, entonces tiene que aprender a vivir entre arañas y aprender a soltar esa jaula, ¿no? Una obra pensada en los jóvenes, en los adolescentes. Uh-huh. Así es. En los jóvenes, pero que nos podría interesar ver a los adultos, porque en los adolescentes que nos rodean tenemos muchas incertidumbres con respecto a ellos. Pues es que hay muchos vacíos. ¿Cómo viven su vida? ¿Cómo ven su ven su futuro? Pues como reflexión, esta obra capta como esa sutil pregunta que muy pocas veces nos hacemos de qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida. Uh-huh. Si realmente vivimos el presente en plenitud o estamos en ese constante monotonía, en ese constante repetición de acciones que no nos llevan a trascender, ¿no? Uh-huh. Vivir en ese constante pasado o anhelando ese futuro, ¿no? Que va a llegar. Exacto, y no vivir realmente el presente, que es lo que tenemos hoy. Y luego un futuro lo esperamos o caminamos hacia él. Exactamente. Que puede ser, ¿no?, distinto, ¿no? Uh-huh. Uno es sentarse a esperarlo. Uh-huh. O que si caminas en círculos, ¿no? Y otra cosa es construirlo o caminar hacia él. Y si, uh-huh, y si estás caminando o construyéndolo en una dirección o en círculos. Ajá. ¿No? Porque a lo mejor también buscando como llegar a ese futuro, te la vives dando círculos y círculos y tropezando con los mismos errores, y enfrentándote a los mismos miedos. Exactamente. ¿Los jóvenes tienen metas? ¿O en qué momento se las establecen? ¿O qué no te rompió para no tenerlas claras, ¿no? Ajá. O sea, ¿qué te pasó? ¿Por qué caíste en ese vacío, ¿no? ¿Por qué estás estancado en ese tiempo, claro, ¿no? En ese tiempo y en ese momento, ¿no? ¿Qué es lo que te impide avanzar, ¿no? ¿Qué te impide salir de allí? ¿Esta obra se presenta cuándo? El sábado 21 en el Teatro del Telón. Sábado 21. Sala de Artes. A las 8 de la noche. 8 de la noche. Así es, 8 de la noche es nuestro estreno. Ajá. Y de ahí tenemos funciones los domingos 22 y 28, 5 de la tarde, 7 de la noche, y el sábado 28 igual, 8 de la noche. Bien, Telón, Sala de Artes. Así es. Allí, tú solita en la escena. Yo solita. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, con un pájaro y muchas arañas. Y muchas arañas. ¿Cuánto dura más o menos? Media hora. Es una hora corta. Media hora aproximadamente. Bueno, vamos a decirle a nuestro auditorio que está escuchando de nueva cuenta. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Sigue con nosotros. Continuamos. Sí, de niño, como él quería, ¿no? Y se me hace muy curioso cuando mencionaste que sí es cierto, estamos volviendo como a lo gótico, ¿no? A esos espacios donde lo frío, lo oscuro te absorbe, ¿no? Y de repente no sabes cómo salir, ¿no? Uh-huh. Y por más que buscas algo que te ilumine o algo que te dé ese respiro para salir, te hunde más, ¿no? Uh-huh. Así es. También influye mucho como la convivencia, que ahora no hay mucha convivencia con los demás. Sumerges en el teléfono y no platicas. Hay mucha comunicación y poca convivencia. Exacto. Una extraña contradicción, ¿no? Sí. Por ejemplo, hace rato que hablaba de las barreras, a mí se me vino a la mente no estos muros enormes que nos ponen como fronteras entre países, sino estos muros que existen entre las personas. Uh-huh. Estas barreras, uh-huh, que pones enfrente a una persona y decides, uh-huh, no hablar, no perdonar, no amar, y pues qué importante es quitarlas para trascender. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Y luego ya estaba esta comunicación entre el azulejo de este monólogo y el cuerpo de Edgar Allan Poe. Sí, les decía yo que Edgar Allan Poe, a pesar de que fue un genio y a pesar de que sí fue congruente con su con su vocación, pues nunca dejó de escribir, nunca dejó de tener sueños, siempre una y otra vez caía en la bebida, en el juego, en las deudas y se perdía. Y ese personaje tenía una particularidad, que con una sola copa de ron se emborrachaba. Oh, le salía barato. Salía barato. No se sabe si era porque era hipersensible o porque a lo mejor algunas, alguna cosa genética, realmente no se sabe, pero con una copa que se tomaba, se perdía. Uh-huh. Y mucha gente se aprovechaba de eso, ¿no? Para que se endeudara en el juego o para cualquier cosa. Pero nunca dejó de ser congruente y siempre trató de seguir adelante. Por eso murió joven, porque siempre estuvo cayendo en ese círculo vicioso de los que hablabas, círculos que hablabas, sí. Que no sale uno. Volvía a caer y volvía a caer. Y mucho tuvo que ver que fue huérfano antes de cumplir 3 años, y lo adoptó una familia sureña acaudalada. Pero el padrastro, la madre adoptiva siempre lo quiso, pero el padrastro nunca lo adoptó legalmente. Y eso siempre fue como un trauma para él, ¿no? De que no era su familia. Y, uh-huh. Y curiosamente él venía de una familia de actores. De actores que andaban ahí de una ciudad a otra en precarias condiciones. Que venían desde Inglaterra, pero que estaban establecidos en Estados Unidos. Ya, sí. Y que andaban, pues sí, de un lado para otro poniendo sus obras, ¿no? Sus obras de teatro. Y Hamlet y Macbeth y ese tipo de obras importantes, ¿no? Claro que solo vivió muy pequeño. Sí, la madre de la verdadera madre de él se supone que era una mujer muy bella. Uh-huh. Y se casó con un abogado, se enamoró de ella y se casó y se metió de actor solamente para estar con ella. Pero lo que mal. Hace el teatro, ¿eh? Sí, sí. Tuvieron 3 hijos, él era de los más chicos, él era en el medio, tuvo una hermanita menor y un mayor. Y todo el mundo se murió ahí de tuberculosis, porque estaba la tuberculosis en su apogeo. Entonces, a Poe, que era un niño muy lindo, pues lo adoptaron las familias caritativas de Richmond, que fue donde se murió la señora. Uh-huh. Y ahí fue que llegó a esta familia sureña. Y él vivió muy bien su niñez. Pero siempre tenía el estigma de que era un bastardo, que era un niño, no era un que niño. Era un niño adoptado. Y uh-huh. Creo que eso le afectó mucho. Le afectó mucho finalmente. Y murió a los 40 años, joven. Muy joven. Uh-huh. De este personaje hacen una obra de teatro, escribe una obra de teatro. Exactamente. Sí, porque su vida está interesantísima, sí. Su vida es muy interesante, es como una novela. Uh-huh. Una novela, su vida, una novela interesante. Él escribió mucho, pero esa la vivió. Él la vivió, con muchos cambios y con muchas aventuras. Y la vida de un escritor, de un artista. Uh-huh. ¿Sí? Desde hace tiempo venía Enrique Cancio pensando en esa obra. Y sí, más de un año pensando y escribiendo apuntes. Y finalmente se terminó de escribir en diciembre y se estrenó ya en enero. ¿Cuántas funciones llevan? Pocas apenas. Apenas dos. Estrenamos apenas en Coatepec. Apenas en Coatepec, sí, dos, sí, funciones. Sí. Pero vamos a seguir. Y sí. Ahora estas funciones aquí en Jalapa, uh-huh. Nos decía en la calle... Calle Corregidora. Corregidora. 4B. Uh-huh. A las 8:30 de la noche, este viernes, conmemorando el natalicio de Edgar Allan Poe. De Edgar Allan Poe. Uh-huh. ¿Habrá un distintivo ahí a la puerta o bueno, algo? Sí, vamos a tratar de poner algo. Y demás para no perdernos. Sí, un cartelito. Sí, ya, muchas ya no, gracias. Ya nos daba las pistas, que es allí donde termina... Jalapeños. Jalapeños Ilustres. Ajá. Llega uno ahí, le va a quedar a la izquierda la gasolinera. Y a la derecha va la calle. Y a la derecha va la calle. Sí. Sí. Es una empedrada por la que muchas veces de 20 de noviembre de Jalapeños Ilustres nos cruzamos para ir a dar a Murillo Vidal. ¿Qué tan cerca está de Jalapeños Ilustres? Está como a 20 metros. O sea luego. Luego, sí. Ahí cerquita. Sí. Encontramos esta dirección, Corregidora número 4B. 4B, B de burro. Allí. A las 8:30 de la noche. A las 8:30 de la noche. Sí. ¿Qué día? El viernes 20. El viernes 20. Uh-huh. Es única función ese día. Por ahora sí. Por ahora uh-huh. Sí. Vayan porque es la simiente de un nuevo espacio, ¿verdad? Sí, para, sí. Es un espacio muy lindo. Todavía uh-huh. no tiene nombre. Pero lo tendrá. Solo ese dato de que es muy lindo, podría ser Foro Lindo, el Foro Corregidora, el Foro de la maestra Estela Cuervo, todavía no sabemos, ¿verdad? Estela Cuervo, la que toca el violín. Perdón, ya le estoy como... Mil perdón. Es que te confundió con el cuervo de... Con el cuervo, sí. Es como ya estoy viendo que tenemos los últimos segundos. Muy amiga, Estela Cuervo. ¿Sí? Ah, menos mal. Con alguien que tiene amistad. Yo les agradezco mucho que nos hayan dedicado un poco de tiempo para venir a invitar a nuestros radioescuchas a que vayan a ver teatro. Muchas gracias. Sí, muchas vayan gracias. A ver títeres, un monólogo, una obra que junta el teatro, la danza y la literatura. Uh-huh. Allí, bueno, el teatro siempre tiene ahí literatura, pero en este caso versa sobre un escritor y que vivan la emoción y la experiencia del teatro. Claro. Amigos radioescuchas, esa es la propuesta siempre de Escenaria. Los esperamos aquí todos los miércoles a las 9 de la noche. Y pues muchísima suerte para estos muchas gracias. Para estos montajes, que tengan mucho público. Mucho éxito. Mucho éxito. Claro. Sí. Y aplausos, ese estreno. Sí. Sí. Ese estreno. Ellos ya van en reposición. Y que haya mucho público para todos. Muchas también gracias. Para Escenaria. Escúchennos todos los miércoles. Joel, muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la noche por esta misma señal. Por su atención, gracias. La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.